Presos mapuche de Angol deponen huelga de hambre. Los tres presos mapuche de Angol, quienes se encontraban en huelga de hambre desde hace 100 días y que este miércoles habían iniciado una huelga de carácter seca, depusieron la medida luego de que Gendarmería, ante abogados y por medio de acuerdos firmados, le asegurara el cumplimiento de parte de sus exigencias, específicamente en lo respectivo al cumplimiento del convenio 169 de la OIT, relacionado a sus derechos como mapuche. Esto sucede luego de que Juan Licán, Patricio Licán y Felipe Espinosa llevaran a cabo un largo proceso de movilización que les mantuvo en riesgo vital durante días, exigiendo un juicio justo y sin racismo. Mediante un comunicado, los comuneros expresaron: se logró llegar a un acuerdo con Gendarmería para levantar nuestra huelga y dejar un acuerdo definitivo. A las 20:30 de este miércoles 10 de marzo, levantamos nuestra huelga. Seguimos estando en contra de la investigación que está haciendo el fiscal y haremos todo para llegar a demostrarlo en un juicio justo. Exigimos también que todo sea presencial para que sea una investigación transparente. Esto solo será para esperar nuestro juicio. Si no se respetan nuestras cuatro otras peticiones en el inicio del juicio, iniciaremos una huelga más rígida.